Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de seguridad digital de Andar por Casa. Esto es Cursos y Tutos. Yo soy Santi Rey y te traigo pues un nuevo episodio de este podcast que ya sabéis que tiene muchas facetas, ¿no? A veces hablo de películas, a veces te leo un artículo. Hoy te hablo de, bueno, de un par de conceptos que ya he, bueno, uno de ellos ya lo he tocado en un Deja que ya te lo leo yo, que es en el que te hablo de los diferentes tipos de hackers que establece, una clasificación que establece INCIBE, y que me parece interesante, pero que me parecía que era entrar en un terreno, pues a lo mejor de una forma un poco demasiado paralela, ¿no? El tema de todo lo relacionado con el mundo hacker y todo eso. Pero hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de hackers y de makers. Y son dos palabras que yo soy consciente de que seguramente que no tienes muy claras, pero que para mí son dos espacios que son fundamentales entenderlos y fundamentales asumirlos como una forma más de educación. Sí, te estoy diciendo que tu hijo o tu alumno lo mejor que pueda ser en el futuro es un hacker o un maker, pero ahora te voy a entrar con detalle. Mirad, vamos a hablar de la importancia que yo veo de la filosofía hacker en el sistema educativo y del movimiento maker. De todo eso es de lo que te voy a hablar a continuación. Soy enormemente consciente de que la palabra hacker a la mayoría os llevará a pensar en un delincuente, un joven encapuchado y con un teclado y un portátil delante liándola muy parda. Pero la filosofía hacker no va de nada de eso. Otra cosa es que haya ciberdelincuentes que a través de los conocimientos que han adquirido como hackers cometan delitos, pero no tiene nada que ver. Mira, esa filosofía hacker se centra en la curiosidad y en la experimentación, que además no siempre se limita a la tecnología, sino que hablar de hackear o hablar de hacker se puede llevar a cualquier ámbito donde la creatividad y el pensamiento de una manera innovadora puedan solucionar problemas. Por ejemplo, clásico es el hacker que descubre cómo mejorar el software de una computadora o de un ordenador para hacerlo más eficiente. Pero también es un hacker, en cuestiones más cotidianas, un padre que inventa un nuevo juego educativo para ayudar a sus hijos a aprender matemáticas de una forma más divertida. O esa madre que se inventa una fórmula o una canción para que su hijo se aprenda las dichosas preposiciones. Nos acordamos aquello de ante, bajo, cabe, con, contra, desde, por ahí voy, ¿vale? Bueno, como veis, para mí la filosofía hacker, el mundo hacker, es mucho más allá que andar pirateando programas. Vamos allá con el movimiento maker, a ver de qué va todo esto. Pues mira, el movimiento maker se centra en la cultura de una expresión que a lo mejor nos es mucho más familiar, aquella de hazlo tú mismo. Y se centra en ello alentando a las personas, a los individuos, a los chavales e incluso a los adultos a construir, a modificar o a reparar objetos por ti mismo. Este enfoque lo que pretende y lo que fomenta no son solamente unas habilidades más prácticas, sino también la autosuficiencia y la creatividad. Un ejemplo podría ser una madre que construye una estantería para el cuarto de los pequeños y lo hace utilizando materiales reciclados, mostrándoles a los niños cómo uno mismo puede hacer sus cosas y el enorme valor que tiene el crear con tus propias manos. En la educación, tanto la filosofía hacker como el movimiento maker tienen un impacto muy significativo. Los educadores pueden aplicar estos principios para fomentar un aprendizaje más interactivo y mucho más práctico. Por ejemplo, en una clase de ciencias, los alumnos pueden desmontar y volver a montar un pequeño motor eléctrico para ver cómo funciona, para entender cómo funciona. De esta manera estarían aplicando la mentalidad hacker. O, por ejemplo, en una clase de arte pueden utilizar materiales reciclados para hacer esculturas y de esta forma estás fomentando el espíritu maker. Pero ¿qué relevancia puede llegar a tener todo lo hacker y todo lo maker en el mundo profesional? Mirad, en el ámbito laboral la influencia de la filosofía hacker y del movimiento maker es cada vez más evidente. Estas filosofías no solo abren caminos en la línea de los trabajos tradicionales, sino que también están creando nuevas profesiones. Por poner un ejemplo, los profesionales de la salud están adoptando esta mentalidad hacker para desarrollar soluciones personalizadas en el tratamiento de los pacientes. No solamente hay que entender cómo funciona o cómo actúa la enfermedad, no solo hay que entender cómo actúa o funciona la medicina o el tratamiento, sino que tenemos que conocer también al paciente. Por ejemplo, un ingeniero biomédico podría hackear dispositivos médicos existentes para mejorar la funcionalidad, para mejorar su accesibilidad y adaptarla y personalizarla al paciente. En otro ámbito completamente distinto, por ejemplo, la arquitectura. Los arquitectos y los diseñadores están incorporando el espíritu maker para crear edificios y productos que sean más sostenibles y más eficientes energéticamente. Esto incluye el uso de materiales reciclados y la implementación de sistemas de energía renovable. ¿Y cómo fomentamos estas habilidades para el siglo XXI? Mira, la educación en habilidades relacionada con la filosofía hacker y el movimiento maker prepara a los más jóvenes para esas demandas que vamos a tener en este siglo XXI, que estaréis conmigo en que está siendo completamente revolucionario. ¿De qué habilidades estoy hablando? Pues mira, en primer lugar, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. A través de la experimentación, a través de la innovación, a través de plantearle problemas a los más jóvenes, estos aprenden a analizar esas situaciones que son más complejas y a desarrollar soluciones efectivas. Pensamiento crítico y resolución de problemas. Otra habilidad, la colaboración y la comunicación. Tanto en el hacking como en el making, lo más habitual es que se acabe requiriendo un trabajo en equipo, que acabes teniendo que colaborar con otros en un proyecto. Y aquí no estarás conmigo en que o tienes una comunicación efectiva, o tienes una buena colaboración con el resto del equipo, o si no, el proyecto no sale. Por lo tanto, se ven obligados a desarrollar estas habilidades de colaboración, estas habilidades de comunicación. Como os digo, en este mundo presente tan líquido que nos toca vivir, de constante cambio, en donde las profesiones están pues fluctuando y evolucionando tan rápido, fomentar una mentalidad hacker y maker en los más jóvenes es imprescindible. Les enseña a adaptarse, les enseña a ser flexibles, a enfrentar los desafíos que se van a encontrar en el futuro, sobre todo a hacerlo con confianza y creatividad. Por ejemplo, en ese futuro donde la inteligencia artificial, en donde la inteligencia artificial y la automatización jueguen y juegan roles cada día más importantes, estas habilidades les van a permitir a los más jóvenes innovar y encontrar su lugar en estas nuevas industrias emergentes. ¿Y cómo integramos todo esto de lo hacker y lo maker en el sistema educativo? Mira, la forma que yo creo más... Bueno, la forma, habrá muchas, pero yo te voy a plantear un par de formas que pueden hacer que incluyas esta filosofía hacker y el movimiento maker en el sistema educativo, si eres educador, pues de una forma que los estudiantes aprendan, ¿no? Y sobre todo porque haciéndola más interactiva, haciendo esa educación, esa formación a los más jóvenes más práctica, los va a adaptar a las necesidades, como digo, en el mundo, este mundo moderno, ¿no? Que ya lo decía Charles Chaplin, este mundo moderno que nos ha tocado vivir. ¿De qué manera? Pues mira, por ejemplo, entendiendo y asumiendo qué es eso del aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes pueden, desde este punto de vista de la educación, pueden embarcarse en proyectos que combinan ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, STEAM, ¿te suena todo esto? Y desde ahí pueden aplicar esa mentalidad de hacker para desentrañar cómo funcionan las cosas y la filosofía maker para construir soluciones reales. Por ejemplo, un proyecto escolar puede involucrar la creación de un jardín automatizado donde los estudiantes aprenden biología, diseño sostenible, robótica y programación. Otra manera es a través de la educación personalizada. La filosofía hacker promueve la adaptación y la personalización del aprendizaje. Los educadores pueden utilizar herramientas tecnológicas para crear experiencias de aprendizaje que se ajusten a los intereses y habilidades de cada estudiante, como por ejemplo usar software de programación que se adapte a diferentes niveles de habilidad. Estás hablando del mismo tema, estás tocando el mismo apartado del currículo que corresponde, pero ese programa, ese software, se adapta a los diferentes niveles de cada alumno. ¿Y todo esto para qué? Pues todo esto para desarrollar competencias personales y profesionales, que les van a hacer mucha falta. Mucho más allá de las habilidades técnicas, la mentalidad hacker, la mentalidad maker, promueve competencias personales y profesionales muy, muy esenciales. Os voy a poner solo unos ejemplos. Creatividad e innovación. Estas filosofías de las que os llevo hablando un rato, lo que hacen es animar a los jóvenes a pensar de manera creativa y a no tener miedo a experimentar. Y desde ahí, lo que hacen es abordar los problemas desde diferentes ángulos. Sencillamente brutal. Autonomía y emprendimiento. Ya que los alentas a los estudiantes a crear y a construir sus propios proyectos, lo que haces es fomentar un espíritu de autonomía, de empoderamiento y de emprendimiento. Estaréis conmigo en que esto es vital en este mundo que tienen por delante, en donde las trayectorias profesionales son, y vuelvo a decir otra vez, cada vez más líquidas, cada vez más diversas, hay amigos, pero cada vez más autodirigidas. De ahí la importancia del empoderamiento. Preparar a los más jóvenes con una mentalidad hacker y con una filosofía maker significa equiparlos con las herramientas necesarias para enfrentar y moldear ese futuro que tienen por delante. Es que no tenemos otro objetivo en la vida más que preparar a nuestros hijos y a nuestros alumnos para el futuro. Esto no se limita solo a las habilidades técnicas, insisto, sino que también a la capacidad de adaptarse, de aprender continuamente y enfrentar todos los desafíos que van a tener en ese mundo laboral y que va a estar constantemente evolucionando. Por ejemplo, un joven que ha aprendido a programar no solo tiene la habilidad técnica para escribir código, sino también tiene la capacidad de pensar lógicamente, de resolver problemas complejos, de descomponer un problema grande en problemas más pequeños y de adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos lenguajes que vengan en el futuro. Por lo tanto, estas filosofías no son solo tendencias educativas o profesionales, son enfoques fundamentales para preparar a los más jóvenes para un futuro incierto y, sin duda alguna, muy emocionante. Fomentemos estas habilidades. Les estaremos ayudando a nuestros hijos y a nuestros alumnos a convertirse en individuos capaces, creativos y adaptables. Sobre todo, preparándolos para cualquier desafío que el futuro les depare. Bueno, espero haberte aportado algo de valor, espero haberte ayudado a entender un poquito mejor de qué va todo esto. Y nada más, que nos vemos, nos oímos en el próximo episodio de Cursos y Tutos, Seguridad Digital Ordenada por Casa, que puede ser cualquier cosa, yo que sé, un artículo que te leo, otro podcast como este, o ya sabes, o un día me da otra vez por hablarte de una película.